Lobo, un lobo. Recoloteco. Perrito. Coches. Pasos. Miau. El sonido Gato. Del semáforo. Un reloj. Un pez. Gritos. Carros. Niños. Móvil. La gente de afuera. Golpes. Aire. Lobo. En la Pasos. Al lado un muñeco que dice, un móvil sonando, conejo. El sonido de las ruedas moviéndose. A alguien se le ha caído algo. La puerta. Pito haciendo una foto. Adolescente riendo. Un móvil. Palmas. Pisando colilla. Uf, uf. Ruido de papel. Pasos. Pajarito. Pidiendo un juguete. Uf, alguien moviéndose. Perro. Respiraciones. Niño llorando porque no le dan juguete. Movimientos. Cerrando. Relamiendo. Boing, de un boing. Perro. Saltando. Clac, clac. Encender la luz. Splash, splash. Dios. Bostezos. Agua. Lápices. Derramamiento. Rana. Adolescentes riéndose. Niños llorando. Puerta. Gritos. Zancada. Cerrando tienda. Taconeo. Guau, guau de un perro. Persona cantando. Alguien moviendo el pie. Perro. Mensaje. Moviéndose. Pajarito. Saltar. Gente susurrando la voz. Moneda caerse. Zancada. Castaña. Pasos de Vito. Clase. Gente hablando en voz muy alta. Una persona deslizando su pie. Encender la luz. Música. Tráfico. Niño diciendo que qué hacemos. Pareto. Clac, persona clac. Que dice diciendo, mira qué chicos. Abriendo la puerta. Unos chicos riéndose de nosotros. Pájaro.